13 horas del lunes 13 de octubre, estamos en el cuartel de bomberos de Villa Yardino, el cuartel número 77, por el reporte del mediodía del incendio que comenzó hace 2 días y que en este momento todavía continúa el trabajo del cuartel. Estamos con el director de Protección Civil de la provincia, Germán Barrera. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ale? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, Germán, gracias primeramente por los 2 reportes anteriores que fueron en vía WhatsApp porque ustedes estaban en la mesa operativa y bueno, de esa manera pudimos ir comunicando y muchos medios de comunicación de la zona se hicieron eco de tus palabras. Así que bueno, primero agradecerte. Después también supimos que en horas del día de ayer se acercó el ministro. ¿Nos podés contar algo del ministro? ¿Qué fue lo que dijo? Bien, antes que nada agradecer a ustedes porque nos permiten en mitad del incendio, la vorágine de las tareas, informar a la comunidad y la verdad que ha sido muy precisa la información que has retransmitido y el resto de los medios. Referente al ministro, así como toda la provincia ha estado presente, todo el estado provincial ha estado presente desde la primera hora. La presencia del ministro ayer fue justamente para corroborar que estuvieran todos los recursos a disposición, alentar al personal que ha estado trabajando, hacer el reconocimiento pertinente y bueno, sobrevolar la zona y tomar dimensión de las situaciones para asignar los recursos y todo. En ese sentido, desde primeras horas del incendio, como recién te decía, estuvo presente tanto el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Secretaría de Gestión de Riesgo y la Dirección de Protección Civil a disposición en todo lo que ha sido la logística de racionamiento, ayudar en la comandancia del siniestro y con las evacuaciones preventivas que se realizaron en la madrugada del domingo. Germán, bueno, al día de hoy, ¿está la situación controlada? Sí, está contenido el incendio en Guardia de Cenizas. No podemos dar todavía el extinguido, por supuesto. Estamos esperando que ya pasen las horas más críticas. Tenemos el personal tanto del cuartel de bomberos de Villa Yardino como de TAC y otros cuarteles que están prestando colaboración y algunas brigadas desplegadas en todo el perímetro para controlar. Hoy no tenemos focos de calor, se ha caminado toda la sierra, todo el perímetro y no se encuentran focos de calor, pero bueno, lo mismo por protocolo, queremos pasar las horas críticas de hoy para poder declarar ya el extinguido. ¿Están con colaboración del ETAC para esta tarea? Sí, así es. Sigue la presencia del Estado Provincial junto con el resto de los cuarteles de la Agrupación Serrana, la Federación de Bomberos y bajo la comandancia del cuartel local, ¿no? ¿Se van a quedar hasta que sea necesario? Sí, así es. Se han dejado guardias para justamente una vez que nosotros decidamos o a criterio de la jefatura del cuartel de Villa Yardino se determine que ya está extinguido el incendio, recién ahí se va a levantar el personal. Bueno, estamos con uno de los bomberos aquí presentes, con Fernando. Fernando, bueno, has participado. Quería que nos cuentes tus sensaciones respecto a cómo lo viviste, bueno, cómo está el personal del cuartel, los vehículos, la ropa, cómo pasaron estos días del incendio. Bueno, nos hemos pasado bastante mal por el tema de que ha sido en horas tempranas de la mañana el inicio del incendio. Hemos transcurrido todo el día de ayer, de antes de ayer, y bueno, hemos trabajado todo el día de ayer también. El personal se encuentra bien, no hemos tenido ninguna novedad con personas ni lesiones. Lo que sí hemos tenido novedades con ropa, materiales, que hemos tenido por el tema de la topografía del lugar. Hemos tenido muchas roturas, algunas mangueras quemadas y bueno. Pero gracias a Dios todo bien y nada más. En cuanto a los evacuados, ¿qué lugar se dio el municipio para los evacuados y cuándo regresaron a su domicilio? La verdad, el lugar específico no sé qué lugar se les dio. Sí se evacuó preventivamente todo lo que es la parte de los artesanos hasta el bosque por el tema de que había mucha gente turista. En cuanto a la vuelta a su hogar, ¿todos regresaron? Sí, afirmo. Ya se les dio el ok para que regresaran. Bueno, cansados todos. Sí, cansado. Igual quedan unos cuantos días de calor y viento, hay que estar atento no solamente a este, sino a otras posibilidades de tener algún incendio. Ojalá que no. No, ojalá que no vuelva a pasar, no. Germán, bueno, por último, ¿cuál será el diagnóstico del inicio del incendio? Había muchos turistas, algunos me dijeron que por la zona también cruza un cable de media tensión de la compañía eléctrica. ¿Qué se pudo ver en el lugar? Mira, como todos estos incendios, recién en lo que queda de la semana se va a comenzar con las tareas de peritaje en materia de investigación, ¿no? Hoy están todos los recursos abocados a poder declarar el extinguido del incendio. No obstante, sí te puedo confirmar que no ha sido por un cable de alta tensión, turistas en el lugar y a esa hora, ¿no? Estamos hablando que esto fue las primeras horas de la madrugada, 3 de la mañana, por lo cual no hay ahí recorrido y por la zona que es de muy difícil acceso, no es un lugar que un turista o alguien que no conozca pueda llegarse y dar inicio, ya sea por algo intencional o por un descuido. Estamos hablando de un horario muy complicado y una topografía muy complicada, como te decía, en el lugar donde se inició el foco ígneo. Las pericias comenzarán en las próximas horas, seguramente. Sí, eso ya es materia de investigación, eso ya excede a la parte de emergencias y a la parte de bomberos, ¿no? Eso ya es otra instancia. ¿Quieres agregar algo más? No, simplemente recordarle a la población que estamos en un mes muy crítico. El mes de octubre siempre es propenso a lo que son los incendios forestales por los vientos que tenemos. Rige la alerta extrema en el territorio provincial, en gran parte del territorio. Así que, bueno, como hemos dicho en todas las partes, ante la mínima columna de humo que uno divisa o un foco ígneo en la noche, comunicarse al 100, al 101, al 911 o al 0800 Fuego de la provincia para que de inmediato se asignen los recursos y podamos abordarlo tempranamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.